con motivo del Día del Sol, el Centro de Estudio de la Idea Chuche en Milán de Italia publicó en su página web de Internet las obras del presidente Kim Il-sung, programa de 10 puntos de la Asociación para la Restauración de la Patria y respuestas a las preguntas del señor Manian, corresponsal de Humanité. Por otra parte, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche del Congo Democrático insertó en el sitio web de Internet el texto íntegro de la obra del presidente. Aseguremos firmemente con la fuerza de las armas la causa revolucionaria del Chuche, en saludo al 85º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea.